Secret. Sacred. Sacred. Secret. Secret. Secret. Secret. Secret. Hola, ven al cafecito de Sacred este jueves 12 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Latino Health Access, ubicado en el 450 West de la calle 4. Te esperamos, no faltes. Come have a coffee with Sacred on Thursday, the 12th of November at 6:30 at Latino Health Access 450 West 4th Street. Conoceremos quién es Sacred, cuál es la campaña actual y cómo te puedes involucrar. Ven, participa, te esperamos. Come have a coffee with Sacred if you want to know who Sacred is, what their campaign is so far, and how you can get involved. Don't miss out.